Llegaba a Salamanca con tan solo 19 años para estudiar teología en la universidad. Comenzó a formar parte de la comunidad de los religiosos agustinos y despertaba el interés de los feligreses con sus sermones. Además, logró un gran acuerdo entre dos bandos enfrentados. Unas luchas que había entre los partidarios y los afiliados y los simpatizantes de la iglesia de Santo Tomé y los de la iglesia, por otro lado, de San Benito, pues estuvieron confrontados mucho tiempo. Ahí está la historia de María la Brava y de los Maldonado, de los Arias, familias salmantinas que lucharon por el poder, y esos bandos de estas dos iglesias, pues sí colaboró él a pacificarlas. A San Juan de Sahagún se le atribuyeron más de 200 milagros, entre ellos el de conseguir que un toro se detuviera en la calle Tentenecio o el de salvar la vida a un niño. En nuestra calle también del Pozo Amarillo, pues ahí se recoge también un milagro por el cual un niño que cayó en un pozo, él le arrojó el cíngulo y después se elevó el agua del pozo de tal forma que el niño pudiera salir. Moría en 1479 con 49 años. Posteriormente, en el siglo XVII, sería beatificado por el Papa Clemente VIII y en el siglo XIX fue nombrado patrón de Salamanca. Desde entonces, tal día como hoy, es honrado con gran devoción.